Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Si querés escuchar lo que muchos no se atreven a decir y lo que otros prefieren olvidar, ya comienza Tengo una idea. Con la conducción de Carlos Morquio, de Graciela Carballo y Nicolás Rosales. Tengo una idea, un programa políticamente incorrecto. Hola, hola, soy Carlos Morquio y les doy la bienvenida a un nuevo programa de Tengo una idea. Hoy, equipo completo. Graciela Carballo, ¿qué tal, Gra? Hola, Carlos, buenas tardes para todos. Y la verdad que no te puedo decir que bien. ¿Cómo? Que no te puedo decir que estoy bien. No, yo tampoco, después vamos a charlar. Después charlamos. Y Nicolás Rosales, ¿qué tal, Nico? ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo va? Me sumo al sentimiento y también agrego que son momentos en los que hay que juntarse, sí, a pasar estos momentos. Y lo digo también más allá de que está bueno juntarse con otros, con otras, con otres. Lo digo muy en serio también por lo que se puede llegar a venir en escenarios posibles de luchas por cuestiones importantes de lo que tiene que ser lo que tiene que ver con el Estado y demás, si se llega a aplicar lo que plantea el presidente electo. Bueno, justamente vamos a tener que estar bien fortalecidos y dar la lucha en las calles. Pero bueno, eso lo vamos a charlar en el bloque final, ¿sí? Si tenemos algunos minutos. Pero si te parece, ya vamos con las formalidades. Sí, nos vamos a presentar en sociedad. Este es el programa 842 de toda nuestra historia, el 47 de este año 2023, que ya llega a su fin. Repito la consigna de siempre, 17 años en el aire. La locución está a cargo de Adriana Pérsico. La operación técnica acá en el estudio Víctor Basterra, a cargo de Nacho Álvarez, y en la M690 de Julio Pardo. Vamos a decir quiénes nos retransmiten. Nosotros estamos en vivo de 19 a 20 por Radio La Retaguardia y por AM690. Y Radio Libre de Santa Teresita nos retransmite los miércoles a las 20 y los jueves a las 12 horas. La Red Nacional de Medios Alternativos, los jueves a las 19. La Retaguardia lo hace los miércoles a las 12, los jueves a las 20 y los sábados a las 15 horas. Nuestra página de archivos es www.radiocut.fm. Nuestra dirección de correo electrónico, tengo-una-idea@yahoo.com.ar. Nuestra página de Facebook, Tengo una idea, por Radio La Retaguardia. Me olvidé de decir que la edición la hace Carlos Morquio y yo, Graciela Carballo, la musicalización. Así para es. Que no me diga Carlos Morquio que no quiero ya decir. Ya estaba preparado, bueno, para decirlo. Y que es muy buena, ¿eh? Y ya, no sé, vamos a ver la de hoy. Vamos muy a bien, ver, muy vamos bien, a ver. Muy bien. Vamos a dar nuestro WhatsApp para que ustedes nos manden mensajes, como siempre lo hacen, o audios durante el transcurso del programa, que es el 11-31-81-31-26. ¿Y qué hacemos hoy, Nicolás? Sí, en el ámbito porteño tenemos información desde los tribunales, de allí, de la calle Lavalle, a través de la voz de la periodista Rosaura Barletta, que nos trae la última información sobre el veredicto del caso Luna. Titulábamos en la venta del programa, ¿se hará justicia? Bueno, esa pregunta lamentablemente ya tenemos respuesta. No se hizo justicia porque absolvieron al progenitor, vamos a decir, de, de Luna. Y bueno, la verdad que una noticia que resulta de más sorprendente. No, se suma a las malas noticias. No se esperaba este desenlace, pero bueno, estaremos informando y agregando información al respecto. Y queremos conversar también con el escritor y autor del libro El Nunca Más de las Locas, de Matías Máximo, que tiene que ver con una historia poco contada. Digo, sí, a través del relato, digamos, que queda en la oratoria, pero no tanto en libros, digamos. Yo no, si no fuera por este libro que lo mencionamos la otra vez, no he encontrado demasiada información escrita. Sí decías, Gra, que hay bastante documentación, pero bueno, Matías, el escritor, se tomó el laburo de recopilar esa información, de hacer entrevistas, para hablar de las desapariciones del colectivo travesti trans en la última dictadura cívico-militar eclesiástica aquí en Argentina, así que nos parece interesante traer este tema también. Y en mesa redonda, como decíamos, si nos queda tiempo, vamos a ahogar las penas con el tema del nuevo presidente electo Javier Milei, también sorprendente, aunque no tanto, digamos. Era también un camino difícil el de Sergio Massa para digamos, superar ese porcentaje que le hubiese permitido ser el presidente electo. Yo no esperaba tanta diferencia. Uh-huh. Quizás esperaba una diferencia de 4, 5, 6 puntos, pero bueno, se extendió a casi 12 puntos, ya con el total de las mesas escrutadas. Pero bueno, lo charlamos al final con algún café o alguna birrita que nos pedimos en nuestro bar. Así que ponemos primera y arrancamos Tengo una Idea. Al poder se sube casi siempre de rodillas. Los que suben de pie son los que tienen derecho a él. José Martí. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Decía Nicolás en la presentación del programa que íbamos a conversar con Matías Máximo, autor de El Nunca Más de las Locas, Resistencia y Deseo en la Última Dictadura. ¿Estás en línea, Matías? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un gusto. ¿Qué tal? Acá estamos Nicolás Rosales, Carlos Morquio, Graciela Carballo. Y yo tengo que decir al aire, lo primero que tengo que decir es pedirte disculpas porque... vos y yo nos encontramos, o sea, vos dando una conferencia en la Feria del Libro Disidente del Oeste, hablando justamente de este libro, y yo salí cual Mercedes Ninzi cuando terminaste de hablar. Me dijeron las periodistas que estaban por ahí que me faltó revisarte la basura, a correrte y pedirte el teléfono. No te dejé ni respirar. Así que, pedidas las disculpas, bueno, te saludo y te convoco primero que nada a que me cuentes, porque vos lo explicaste justamente en ese espacio maravilloso de la Feria del Libro Disidente, que justamente este año fue el fuego de la memoria, el tema, digamos, del que se habló y del que se expusieron materiales. ¿Por qué el título, El Nunca Más de las Locas? Bueno, El Nunca Más de las Locas toma es de alguna forma un homenaje a esa frase que tanto se usó durante una época para llamar a madres y abuelas de Plaza de Mayo, las locas de la plaza. Por otro lado, tiene que ver con una palabra que se usa mucho dentro de la comunidad LGBT para mencionarse con cariño entre pares. Se dice la idea de loca como una identidad, ¿no? Y también es una respuesta a años de la institución médica que psiquiatrizó las identidades LGBT. Hasta el año 2010 la homosexualidad formó parte de la lista de enfermedades mentales de la Organización Mundial de la Salud, y la identidad de género hasta el 2017 fue considerado como un trastorno psiquiátrico, como una disforia. Entonces, bueno, es tomar una palabra que se ha usado en diferentes ocasiones como un insulto, reapropiarla y llevarla con orgullo. Bien, Matías, te habla acá Nico Rosales. Te quería consultar cuál fue el disparador en tu vida y en tu laburo para llevar adelante este libro. Hace unos 10 años trabajé en una agencia de periodismo judicial que se llamó Infojus Noticias, una agencia que estuvo hasta el 2016, que dependía del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y ahí me empecé a familiarizar con lo que eran los procesos de juicios de lesa humanidad, a cubrir esa agenda, a cubrir también la agenda de derechos humanos y procesos de memoria y de vidas LGBT. Y a partir de ahí fue un largo trabajo que seguí haciendo notas, seguí consultando archivos y entrevistando y participando de juicios o diferentes reclamos. Y el año pasado la editorial Marea, que tiene una larga trayectoria en su catálogo de libros vinculados con los derechos humanos, tiene una colección que es en la que sale este libro que se llama Historia Urgente, que ya tiene más de 100 títulos. Bueno, pensando que este año se están cumpliendo 40 años del retorno a la democracia, con la propuesta de la editorial de armar algo poniendo el foco en este capítulo de la historia tal vez no tan visitado, fue que surgió de alguna forma organizar la información, claro. Porque como ya les digo, la venía trabajando desde hacía bastante. Claro, agrego una cosa más, Gra. Comentábamos que también hay muchísimos testimonios del colectivo que han quedado, digamos, en la oralidad. De hecho, bueno, también fue importante el testimonio del colectivo travesti trans en los juicios que se estaban llevando a cabo de las juicio brigadas, ¿sí? Que está llevando adelante la transmisión Pulso Noticias y La Retaguardia. Bueno, fueron muy muy emotivos, digamos, estos testimonios. Y decíamos también la semana pasada cómo la dictadura puso, saña en el colectivo, en dictadura, pero también en democracia, ¿no? Sí, como bien vos decías, estos testimonios que este año llegaron a la instancia oral y que abren muchas interrogantes, porque pasaron 40 años y han existieron muchos procesos judiciales. Claro. Y uno se pregunta, ¿por qué solamente hay 8 testimonios que están llegando? Claro. Y hay varias razones. Una tiene que ver con determinadas violencias estructurales que se venían viviendo desde antes de ese periodo de la última dictadura y que siguieron viviéndose después a partir de lo que fueron los edictos policiales que criminalizaban las existencias por el solo hecho de ser. Claro. Había uno de los edictos que les puedo mencionar, era el de ropa contraria al sexo o el de incitación al acto carnal. Y estos edictos, un edicto es lo que vendría a ser como una ley, pero que no necesita su paso por el sistema judicial. Claro. Es una especie de ley, pero que puede ser aplicada directamente por las fuerzas policiales. Entonces, anula varios derechos, como el derecho a la justa defensa o el derecho a la generación de pruebas. Estos edictos en algunas provincias estuvieron vigentes hasta el año 2010, así que pensemos la continuidad de violencias que existieron. Claro. Y otra pregunta que me acompañó a lo largo de armar el libro fue ¿por qué en el informe Nunca Más de la CONADEP no aparece ni una sola vez mencionada algunas palabras como gay, homosexual, puto, lesbiana, tortillera y todos los sinónimos que se pueden usar para llamar entidades no heteronormadas. Y no es que yo hoy a 40 años y con todas las herramientas de perspectiva de género diga que se tendría que haber hecho de otra forma ese informe. Ese informe fue súper importante, fue pionero no solo en Argentina sino en la región, porque permitió juzgar con las picanas tibias todavía, porque fue muy rápido que se juzgó a las cúpulas. Y en otras dictaduras que habían existido en América Latina no pasó lo mismo. Entonces, bueno, tuvo sus aciertos ese informe, pero con las herramientas que tenemos hoy podemos ponernos a pensar y aplicar otras perspectivas, y bueno, la realidad es que no tuvo en absoluto una perspectiva de género, como le llamamos hoy. Claro, y otro comentario que te quería hacer, viste, que está obviamente instalado el 30.000 desaparecidos, y hace un tiempo apareció el 30.400, ¿no? Incorporando a las desaparecidas, les desaparecidas del colectivo LGTQ+. Eso, ¿qué opinión tenés al respecto? Bueno, eso fue un dato histórico que surge un texto que escribió Carlos Jáuregui allá por 1987 y lo repite en el año 1996, en el cual menciona que un miembro de la CONADEP, que el rabino Marshall Meyer, le había dicho que dentro de la nómina que habían reunido, de los testimonios de personas que habían denunciado en la CONADEP, habían 400 que eran homosexuales, los cuales, si bien no habían sido de alguna forma buscadas por su sexualidad, sí habían recibido un trato especialmente sádico y violento, como era el caso de las personas judías. También a 40 años de la vuelta a la democracia y sabiendo que el número de aquel momento que se había que se había logrado recabar por la CONADEP no había sido de 30.000, sino que había sido menor. Pero bueno, pensemos que el aparato represivo del Estado se había dedicado a borrar las pruebas, se había dedicado a desaparecer a los cuerpos, a enterrar de forma anónima. Entonces, lo que se llega después es a un consenso reuniendo diferentes números que hubieron circulando, un consenso social, un pacto histórico de las organizaciones de derechos humanos, un pacto realmente transversal en hablar de 30.000. Entonces, ese número de 400, mi opinión, vos me dijiste que pensabas, mi opinión es que son mucho más que 400 que están incluidos dentro de los 30.000, porque si no tendríamos que hacer una cosa segregacionista de pensar en, por ejemplo, las personas judías o las personas afrodescendientes o dentro de las personas perseguidas, el sinfín de personas que han sido perseguidas por alguna razón extra al tema político, gremial o de participación en espacios de secundarios, etcétera. Si recién nos estás escuchando, estamos hablando con Matías Máximo. Él es autor de El Nunca Más de las Locas, Resistencia y Deseo en la Última Dictadura, es investigador y periodista. Y Mati, a mí me interesa que nos cuentes un poco acerca del subtítulo del libro, porque las locas no solamente sufrieron torturas, desapariciones, sino que supieron resistir y supieron hacerle lugar al deseo durante la última dictadura. Vos, en el libro, que voy a aclararles a los oyentes, si fuera un libro, digamos, narrativo, donde solamente hubiera algunos datos, igual sería importante, pero yo lo devoré, lo leí en dos noches, y realmente hay mucha información, hay una sólida investigación, y es un libro que no solamente tiene la parte de la represión, la tortura, todo lo que el sadismo, la violencia contra el colectivo LGBT, que fue especialmente difícil, sino también ¿Cómo fue la resistencia? ¿Nos podés contar algo de esto? Sí, como bien decís, fue una intención narrativa. Te agradezco por tus palabras y me alegra mucho que lo hayas podido disfrutar. Y el subtítulo va por el lado de correrse de una forma muy solemne que yo encontré al revisar la bibliografía de esa época. Y bueno, y también tiene que ver con el momento de hacer el relevamiento, de hacer las entrevistas, las conversaciones que me permitieron dar una base al contenido del libro. Encontré, bueno, que los testimonios se mezclaba momentos muy terribles con momentos de fiesta o giros en el habla que a mí me parecen que son muy propios de las personas LGBT y que tienen que ver con tal vez una forma de una búsqueda de pulsión vital frente a tanto a tanta persecución vivida, a tanto horror. Bueno, buscar a partir del lenguaje vías de escape para organizar la memoria de una forma que no sea toda mortífera. Y existieron totalmente espacios en donde la política y la política, las formas de hacer política en plural, ¿no? No solo la política partidaria o la política, si uno piensa o le pregunta a cualquiera organizaciones de los 70 de Argentina, seguramente va a mencionar algunas como Montoneros o el Ejército Revolucionario del Pueblo, uh-huh. Y pocas van a mencionar que existió un grupo que se reunía en la clandestinidad, en donde podía, llamado el Frente de Liberación Homosexual, que ha escrito unos manifiestos y unos textos políticos muy, pero muy interesantes, en donde la pulsión sexual se entremezclaba con reclamos políticos que tenían que ver con la época, y pocas personas van a entender también un núcleo de resistencia, por ejemplo, fiestas de carnaval que se vivían en el Tigre, donde se empezó a formar una gran comunidad de gays y lesbianas que hacían ese exilio interno, porque la persecución en las ciudades estaba muy muy jodida. Entonces se empezaron a juntar en las Islas del Tigre, en una zona de la zona del arroyo del Bañario Tres Bocas. También han existido organizaciones de lesbianas, también se han organizado grupos de travestis en diferentes puntos del conurbano para resistir a la persecución policial, pero no solo la policial, sino también la social, uh-huh. Porque eran súper discriminadas y denunciadas. Así que la propuesta del subtítulo, lo de resistencia y deseo, tiene que ver con ampliar la perspectiva de lo que significa hacer una resistencia, porque la resistencia no es solamente hacer una participación político-partidaria, la resistencia también puede ser participar de espacios donde, en una fiesta, por ejemplo, y escribir un manifiesto, uh-huh. o ayudarse entre pares. La resistencia es muy amplia. Buenísimo lo que estás diciendo. Yo estaba pensando en esto de las organizaciones armadas y el rechazo respecto de las disidencias sexuales. A mí no me gusta mucho la palabra disidencias. Bueno, las maneras de ser en lo sexual. Y había una consigna que decía: no somos putos, no somos faloperos, somos soldados de FAR y Montoneros. Yo lo vi a esto en algún momento discutido en una agrupación que surge en La Matanza en el año 2007, que es la agrupación de putos peronistas, ¿no? Que surge allá por el kilómetro 35 en un mítico bar de la zona. Realmente no había lugar tampoco para las disidencias dentro de las organizaciones. Claro. Y Matías, no puedo dejar, la verdad, de hacerte la última pregunta que tenga que ver con el contexto político que estamos viviendo. No lo dijiste vos, pero lo dijo la hermosa Ivana Tintilay, esta discusión a ver si sentirse pionero, sentirse, ella decía, una mujer trans pionera, o tener cuidado tampoco de no ser las últimas y que puedan manifestar esa alegría, ese orgullo que se vio, por cierto, en la última marcha. ¿Cómo ves la situación de la comunidad LGBT a partir de este triunfo de Milei? Bueno, en principio, repasando lo que fueron las propuestas de campaña y determinadas declaraciones a lo largo de los últimos meses, no vi ningún tipo de agenda propuesta hacia lo que es la ampliación o el sostén de derechos LGBT. Solo lo que entiendo que es como una propuesta es la de eliminar el Ministerio de Mujeres y Diversidades. Claro. Así que lo que veo es una propuesta de achicar derechos. Y también lo que veo es que muchas veces cuando el discurso hegemónico es tan violento como lo supo ser, no tanto en este último tiempo, me parece como que se ha tomado varios clonazepanes el candidato y está como con otro perfil, pero si revisamos un poco los archivos y la forma en la que se manejaba o insultaba, eso me parece muy preocupante, porque cuando desde el puesto máximo de poder de Argentina, que es la presidencia, se da una bajada de línea de esas formas, de ese nivel de violencia y maltrato, lo que ha pasado ya en los 4 años del macrismo es que se legitiman un montón de violencias cotidianas, de violencias de gente que te puede gritar cosas por la calle o pegarte, o como que se legitima cierto discurso, y eso me parece muy feo y me parece desde el primer día para estar alerta, para estar en red, ¿sí? Eso lo hemos aprendido ya desde las organizaciones pioneras y ahora a mí por lo menos no me agarra desprevenido y pienso estar súper vinculado y en red para contenernos, para pensar en que el cuidado propio también es el cuidado colectivo, para elegir qué batallas dar no veo una bonanza de los derechos humanos en general, ni tampoco en particular de los derechos LGBT. Pero habrá que ver, y acá estaremos para resistir y para denunciar lo que haga falta. Así será, nos encontraremos en las calles. Te mandamos un gran abrazo y muchísimas gracias por la nota, Matías. Bueno, gracias, Graciela, y un abrazo para todo el equipo. Hemos conversado con Matías Máximo, investigador, periodista y autor de El Nunca Más de las Locas, Resistencia y Deseo en la Última Dictadura, editado por Marea. Me quedo enganchado con la palabra resistencia, que me parece que es la que nos va a atravesar durante este tiempo, digamos. 4 años. Claro, resistir y desde lo que uno quizás considere sencillo, simple, desde los vínculos, desde los espacios de confianza, el de juntarse para hablar y para también pensar estrategias de autodefensa, vamos a decir, ¿no? Que no sea de mí solamente, ¿sí? Esto que se dice muchas veces, si tocan a uno, nos tocan a todos, que realmente se haga cierto. Y vamos a la música, y vamos con algo movidito, porque el 18 de noviembre de 1943 nació Daniel Rabinovich. Tal vez muchos no lo conozcan por el nombre, pero fue uno de los más famosos integrantes del grupo musical cómico Leloutier. Uh-huh. Rabinovich era escribano de profesión, pero ejerció esa profesión solamente 3 años porque después se integró a Leloutier, un habilidoso músico, una voz de tenor, y ahora, destacándose su voz, vamos a escuchar La Candonga de los Colectiveros. Y pasó por el cine también. Sí, tuvo varias participaciones. Sí, sí, sí. La cara de Rabinovich ya es graciosa. Era un grupo excelente. Excelente. Y ponemos esta que ya la pusimos en algún homenaje. Lo que pasa es que los temas de Leloutier son muy extensos para la radio. Claro. El más radial es este, así que escuchamos. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. No se puede, yo lo siento, ni bajarse ni subir. Con el coche en movimiento no me gusta transigir. Salvo cuando son ancianos los que quieren descender. Que se larguen si son sanos, no me pienso detener. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Chica, no me queda cuando tengo que cobrar. O me pagan con moneda o se bajan, que embromar. Eso sí, ante la afrenta de pagarme con 10.000 en monedas de 50, doy el vuelto muy gentil. Somos los colectiveros que cumplimos nuestro deber. Corro siempre, nunca flojo, con coraje y con valor. Si el semáforo está en rojo, acelero sin temor. Pero no me olvido el freno, yendo a gran velocidad. Con el colectivo lleno, que porrazos de verdad. Somos los colectiveros, que cumplimos nuestro deber. Cuando llueve a la vereda, me aproximo servicial. Salpicando con la rueda, al que espera soy genial. Si el asfalto está mojado, paro lejos del cordón. Nunca falta el apurado, que se ligue el tropezón. Somos los colectiveros, que cumplimos nuestro deber. Somos los colectiveros, que cumplimos nuestro deber. El subdesarrollo no es una etapa del desarrollo. El subdesarrollo es consecuencia del desarrollo de otros. Eduardo Galeano. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Luego de 10 audiencias que se celebraron en el Tribunal Oral 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hoy se llegó a la audiencia de veredicto en la causa de Luna. Recordemos, aunque ya hemos hablado de este caso, Luna es una adolescente en este momento, cuya mamá, Yamila Corín, mamá protectora, fundadora de Mundanas, una organización feminista que acompaña a mujeres que han descubierto, digamos, abuso en niños, niñas, adolescentes y que atravesaron esas situaciones. Esta organización ayuda tejiendo redes contra esa violencia. Luna, entre sus 6 y 9 años, recibió por parte de su progenitor abusos. En principio hubo bastantes demoras en que se iniciara este juicio porque hubo alguna objeción jurisdiccional primero, luego no se aceptó no se aceptaron las pericias, hubo una fiscalía que ordenó el sobreseimiento porque mencionaron como atenuante o como situación, lo que se llamaba, no lo hablamos la vez pasada con Giselle Santana hablando de este caso, justamente, el síndrome de alienación parental, que es un corpus, digamos, de cuestiones que tienen que ver con los perjuicios que tendría alejar a les niñes de sus padres, aun cuando sean abusadores. Casualmente, esta teoría la elabora un pedófilo, Richard Garner, un médico que fue apologista de la pedofilia, que bueno, finalmente en la Comisión de Familia del Senado prohibió directamente a la justicia que se hiciera esta alusión en los juicios. Me adelanto un poco al desenlace, sí, que ahora lo vas a contar y nos vas a traer un audio informativo. Quizás haya sido este punto uno de los principales argumentos por los cuales absolver al progenitor de Luna. Digo, esto de tener la figura esta que mencionás, que en realidad es falsa, es trucha, digo, de poner a la víctima como que inventó lo que sucedió. Bueno, eso fue parte del proceso. No se dio en esta última instancia, donde el resultado es sorpresivo. Sí, claro. Es sorpresivo, pero sorpresivo porque además la fiscalía, con un alegato profundamente de género, digamos. Patriarcal. Un alegato totalmente de género, muy correcto desde el punto de vista de los derechos de les niñes y adolescentes, pide 15 años de condena para el abusador, ¿sí? Y el tribunal falla por la absolución. Claro. Vamos a escuchar ahora un audio de Rosaura Barletta, que estuvo esta tarde durante esta audiencia y que nos cuenta esto de la absolución, pero además hace un análisis de la situación que yo creo que es bastante acertada. Vamos con el audio, Nacho. Llegamos al final de una extensa jornada de juicio, la última en este debate oral por el abuso sexual cometido contra Luna por parte de su progenitor. El acusado fue absuelto en esta oportunidad, el tribunal tomó esa decisión. En el contexto de un juicio que se extendió durante mucho tiempo, prácticamente 4 meses, y que tuvo prórrogas equivalentes a aproximadamente un mes, que impuso el tribunal por razones burocráticas, llegando casualmente o no a dar este veredicto a 2 días del triunfo de Javier Milei, en un contexto en el que no solo se recrudece la persecución al activismo feminista en nuestro país, sino en particular se recrudece la defensa organizada, institucionalizada de pedófilos con, bueno, numerosas organizaciones y alineados en las filas de gobierno que promueven este tipo de defensas oscurantistas, en muchos casos ultra religiosas, y en un contexto también en el que la mamá de Luna llama, está padeciendo hace muchos años una persecución, un intento de causa contra ella por falsa denuncia, que ahora la defensa de este pedófilo abusador insiste en desarchivar, con lo cual es una sentencia que se inscribe en un contexto extremadamente peligroso y es muy difícil pensar que no esté relacionado esta fecha de sentencia con el contexto general del país. Bien. Interesante lo que trae Rosaura, claro, respecto al contexto, porque digamos, el desenlace de este caso el día de hoy podría sentar precedentes, digamos, del accionar de la justicia patriarcal respecto, digamos, a este tipo de abusos que son tremendos, vamos a decir, y que justamente no se esperaba este desenlace, no se esperaba. Absoluto. Ahora, aparte, la madre, cuando recurrió a la justicia no la escuchó, estuvo 12 años realizó el juicio. Y el hombre libre, ¿no? Ahora, ya está libre definitivamente. Sí. Pero esta mujer tuvo que recurrir a distintas organizaciones. Incluso hoy leí una nota de ATE que la recibió y le dio apoyo. Por eso se llegó a esto, porque si ella estaba solita, creo que ni el juicio se hacía. Es clave lo que decís vos, porque el acompañamiento de las organizaciones en todo este proceso fue importantísimo para llegar a esta instancia que lamentablemente no llegó a hacer justicia. Sí, es cierto. Hoy había una gran cantidad de agrupaciones de feministas y en apoyo de estas agrupaciones esperando realmente que hubiera una sentencia ejemplar. Esto no sucedió. Bueno, están estas casualidades o causalidades que tienen que ver con la fecha. Hay un gobierno que ha hablado, no sabemos lo que va a ser Milei, sabemos que viene este Ministerio de Capital Humano, donde va a estar mezclado el Ministerio... Múltiple. Sí, engloba varios todo. Ministerios, porque en realidad los elimina, los transforma en secretarías, ¿no? Educación, trabajo, salud, desarrollo social, salud, familia, no va a tener nada que ver con género, sino familia, y estaría cultura acá también. Pero además ha habido varias manifestaciones en cuanto a lo dicho, que Milei se caracteriza por decir y desdecir, por ir y venir, por dejar la motosierra y volver a agarrarla, o como decía Mati hace un rato, tener una carga grande del Exotanil y estar más tranquilo y en otro momento no. Pero se ha hablado inclusive de no obligar a los deudores alimentarios a pagar las cuotas. Digamos, entonces, sí, lo dijo una diputada de la Libertad Avanza. Exacto, así como hablando de la nota anterior, también una diputada electa dijo que ser homosexual era como tener piojos, claro, a otro no le gusta, bueno, te tenés que dejar insultar porque a otro no le gusta, porque no le gusta que la gente tenga piojos o sea homosexual. Bueno, en este contexto, esta sentencia. Así que llamamos la atención, estamos muy preocupados, muy tristes, porque es otra derrota. Supongo que lo van a apelar, ¿no? No sé cómo es el trámite judicial. Claro. Eso no. Estaremos atentos a esta estaremos atentos. Seguramente en esta radio van a escuchar más notas, más prolijas, porque esta es con todo el calor de la audiencia. Pero la retaguardia también estaba haciendo la cobertura fuera del tribunal. Sí, justamente una compañera nuestra, fotógrafa Bárbara Barros, estuvo allí en el lugar del hecho, donde más adelante publicaremos algo al respecto con imágenes y texto. Y traigo también una información que circuló en este grupo interno que tenemos de laburo aquí en la retaguardia, respecto a la redacción de noticias y demás, es que la abogada del progenitor hizo gestos burlándose de las personas que estaban allí presentes. Bueno, esto suma también un poco a la larga espera y la larga angustia del desenlace que no fue el esperado. Sí, la abogada de Luna, y en este caso de Yamila Corín, es Ornella Stefanassi, una gran militante por los derechos de las niñas y adolescentes. Y recordemos que esto sucedió en el Tribunal Oral número 15 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Muy bien. Bien, y nos metemos en el último bloque de Tengo una idea. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Las masas latinoamericanas no pueden hacer causa común con los verdugos porque ellas también están en la lista de las víctimas. En la lista de las víctimas. John William Hook. ¿Estás escuchando? Tengo una idea. Tengo una idea. Tengo una idea. Bueno, compañeros, estamos en el bar. Hoy se impone una birra. Me parece que van a venir noches de whisky, ¿no? Por lo menos una medida por noche y apagar la tele. Apaguemos la tele un poco, la caja boba que nos llena de porquería y de periodistas que todo el tiempo desde la ansiedad están intentando formarle el equipo de laburo a Milei. Es tremendo. Yo quiero tomar la frase de Sergio Maldonado cuando se ponían a hablar pavadas sobre Santiago. Pongan música, muchachos. No pueden estar todo el día mirando, hipotetizando sobre el futuro gabinete con la cara de Milei o los precios de las bananas en el mercado central. Claro. ¡Basta! Yo fui esperanzado el domingo a votar. Fui tranquilo, 2 de la tarde, poca gente, una votación express. Me llamó la atención, no había personas directamente. Entré a la escuela y voté rápidamente, no había una espera. Sí. Con la esperanza de que no gane Milei, digamos, no con el gusto de votar a Massa, sino... digamos, el voto contra Milei. Con la nariz tapada. Claro. Y después, transcurridas las primeras horas de la tarde, con un resultado también más rápido de lo habitual, por propio del contar los votos mucho más fácilmente, ¿no? Había dos opciones, los resultados iban a estar más rápidamente, y me puse a escuchar AM 750 a Brancatelli, a ver qué decía. Y ya Brancatelli, como tenía periodista vinculado con el kirchnerismo, ¿no? Abiertamente, ya Brancatelli en las primeras horas de la tarde ya se ve que tenía una fuente muy cercana a Massa, que ya le tiraban, mira, acá hay caras largas, esto no se va a revertir, y ya decía que las noticias no eran buenas. Cuando yo escuché eso dije, listo, acá ganó Milei, y efectivamente ocurrió lo que no esperábamos que ocurriera, pero en realidad sí, era muy probable que suceda, digamos. Era difícil levantar un resultado como el que había quedado instalado en las elecciones PASO, ¿no? Con esa gran caudal de votos de Milei, que tenía que recuperar Sergio Massa y que le costó, si bien recuperó parte importante, no le alcanzó. Claro, yo tenía la esperanza. Uh-huh. Y nunca supuse que la diferencia iba a ser tan... Yo pensé más que Milei se estaba preparando para poner un eventual fraude para hacer despelote. Y entonces digo, bueno, ellos deben tener información de que la diferencia va a ser mínima, pero no. Y algo que, digamos, me llama la atención es las motivaciones para votarlo a Milei, que he escuchado, por ejemplo, una vecina, dice, sí, lo voté a Milei, y digo, ¿y por qué lo votaste? Y dice, porque si tanta gente lo vota, debe ser bueno. Claro. Y después otros, y muchos, dicen, no te preocupes, él no va a hacer lo que dice. Entonces, si no va a ser lo que dice, ¿para qué lo votás? O si lo votás, lo votás por lo que dice. O sea, es tremendo. Es que en realidad hay incertidumbre respecto... Primero que no tiene la formada, digamos, el gabinete. Lo está formando ahora sobre la marcha. Y realmente hay, en algunos puntos, incertidumbre al respecto, digamos, de qué puede llegar a suceder. Sí. Nos manejamos por los dichos, digamos, en campaña y demás, claramente que mete miedo, digamos, ¿no? Sí. Pero bueno, hay que estar preparados para lo que venga. A mí me mandaron un cuadrito que está muy bueno, dice, la hormiga por odiar a la cucaracha votó por el insecticida. Acabaron todos muertos, incluso el grillo que votó en blanco. Claro. Sí, en principio lo que me da para decir en este caso, porque eso ya está... Eso creo que es lo único que está anunciado. Uh-huh. La privatización de Radio Nacional, de la televisión pública y de Telam. Van a haber ya hay movilizaciones. Sí, ya hay asambleas de nuestros compañeros. Y por supuesto, toda la solidaridad. Ahí detrás, lo que se vende, hay trabajadores. Claro. Hay trabajadores de estos medios. Sí, sí. Que va a haber desempleo. O sea, pero él lo está diciendo. Él quiere volver al 1900. Dice que es la Argentina potencia, no era potencia, pero sí era un país importante, el famoso granero del mundo. Sí, pero muy desigual. Claro, en ese país estaban los palacios que nos cuenta nuestra compañera Adriana Pérsico, como por ejemplo el Palacio Paz, donde ahora está el Círculo Militar, 140 habitaciones para 4 personas, o el Museo Larreta, que fue el regalo que le hicieron los Anchorena, cuyo palacio es la Cancillería, a la hija. Claro. Fue el regalo de casamiento, mientras estaba la Boca y los conventillos. Sí. Él quiere ir a eso. Igual quédate tranquilo, porque eso recién, dentro de 35 años más o menos, se va a ordenar. O sea, yo lo escuché decir eso, que dentro de 35 años la Argentina va a volver a estar en los primeros lugares. Claro. Bueno, y además con estos proyectos de amistades y enemistades, ¿no? Esta mañana habló con Boric, pero hablaba con Zelensky a la tarde, con Rusia no va a hablar porque son comunistas. Sí. A ver, que alguien me venga a explicar... Putin para principiantes, porque ¿qué tiene de comunista Putin? Claro. Otra cuestión que me queda también, que no hay que meter todo en la misma bolsa, en un país claramente dividido, De que todos los votantes y las votantes de Milei son de derecha, son fachos, pongámosle todos los adjetivos que querramos, digamos. Creo que ahí hay un voto bronca, sí, a través del cual, digamos, la dirigencia política tradicional, peronismo, radicalismo y algunos otros partidos, tiene que hacer un mea culpa y empezar a laburar en serio para que disminuya la pobreza. Para que haya una mejor distribución de la riqueza y para vivir en un país más tranquilo, sí, sí. Y con mayor oportunidad de laburo genuino y demás, ¿no? Creo, sí, que también traigo esto del voto bronca, ¿no? Y sí, aparte el surgimiento de este hombre, claro, no es que salió de un repollo, uh-huh, es por todo eso, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, el último gobierno, el que tenemos ahora, en ningún momento controló a los formadores de precios. Y ya lo vemos ahora, sí, que han aumentado, tremendo, el 40% por las dudas. Sí, sí, totalmente, ¿eh?, especulativo. Sí. Claro. Y me preocupó mucho un fragmento que lo vi en otro canal, pero debo reconocer que también pasé por el canal y vi un poco de a Joaquín Morales Solá. Vos te das todos los gustos. Sí, sí, entrevistándolo a Macri. Pero esta parte no la había escuchado. Sí, o sea, la escuché. Macri lo que dijo es que lo votó mucha gente a Milei, y esa gente que lo votó, muchos son jóvenes. Y que jóvenes que no van a permitir que la calle sea dominada por otros. Que si aparecen otros en la calle, ellos van a salir para ocupar ese, claro, lugar. Claro, un escenario de violencia. O sea, está violencia, llamando a una violencia. Muy preocupante. Sí, bueno, ya lo dijo Milei en el discurso de triunfo. Ah, sí, dijo que no iba a permitir que nadie realizara actos violentos como cortar calles para defender sus privilegios. Así es. O sea, estemos atentos. Tengo un mensaje, compañeros. A ver. Amigos y amigas, tengo una idea. ¿Qué programón el de hoy? Toda mi solidaridad con las locas y con la mamá y la nena víctimas de la justicia. Es de Ángel de Isidro Casanova. Ángel, qué grande, Ángel, abrazo. Muy bien, y gracias. Tenemos unos minutitos para escuchar algo de música y despedirnos, ¿no? Sí, sí, sí, porque nos vamos a ir hoy, ayer, perdón, cumplió años uno de estos músicos que nosotros no solamente nos gusta, sino que lo queremos, que es León Gieco. Nació en Cañada Rosquín, provincia de Santa Fe, un 20 de noviembre del 51, 72 años. Y lo vamos a escuchar en un tema que nos hace mucha falta hoy, que sí, es la memoria. Es verdad, muchísima falta. Bien, compañeros, nos vamos, volveremos el próximo martes. Le agradecemos a los oyentes haber estado del otro lado, a Nacho Álvarez, la operación técnica aquí en la retaguardia, y Julio Pardo en la AM690. En una semanita nos volvemos a encontrar. Chau, un abrazo para todos. Están la ilusión de los que perdieron, todas las promesas que se van, y los que en cualquier guerra se cayeron. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir.